Chévere. Y ella, y de repente, un día, en esta época de promoción de sus tres nuevos discos, que son Habibti, Maid of Honor y Iceman, sí, se le apareció en la puerta de la casa Drake con una camioneta nueva. Aún no, es que no lo han querido. Ay, nada, tengo, hombre. Tengo que escribirle a Drake, es que no lo he hecho. Sí, tienes que empezar a subir videos. Ahora, genuinamente, ustedes saben que yo siempre he apoyado a Drake. Ustedes son mis testigos. Es cierto. Te voy a poner eso. Siempre lo has apoyado. Gracias. Dile, yo siempre sí. Te he apoyado, Champagne Papi. Exactamente, y creo en tu música y creo en tus números uno. Escríbele en español, le dices, oye, papi de la champaña. ¿Qué tal te conteste? Y le pongo entre paréntesis, Catalina no cree en ti. Bueno, bien chévere. Estoy aquí clipeándome, tengo el tapa. Te agradezco, mi amor. Gracias por eso. Va bien la tarea, por si quieren preguntar. Ay, güey, madre. ¿Cómo? Ay, acaba de borrar todo. Y no hay control Z. No hay control Z. Estoy tratando aquí de organizar, porque a veces la cámara... perdón, la inteligencia artificial cree que el cuadro de Run DMC... ¿Es una persona real? Es posible. Es que en ese estudio hay una niña, ¿no? Acuérdate, de pronto la niña está ahí. Ay, yo ayer asusté a Catalina. Saliendo, ella apagó la luz pensando que no quedaba tan oscuro. Y dijo, ay, no, está muy oscuro. Y le digo, mira, atrás tuyo. No hay nada que asuste más a una persona que en un lugar tenebroso uno le diga, mira, atrás tuyo. Y menos en ese estudio, que ahí estaba la niña siempre. Me encanta. Volvemos. La niña. Sí. ¿Qué lámina? Qué lámina tan horrible la que hicieron ustedes de Alejandro Marín. ¿Perdón? Esa fue la foto que encontré. Qué foto tan fea, por Dios, santi bendito. Ay, Catalina. A mí me parece. Pero es que ahora lindo. Solo subes reels, no volviste a subir fotos y ahora estás guapo. O te ponemos... Oh, wow, gracias. Necesito que subas una foto actual, porque esa sí es de hace rato. Lo otro es cambiarle la carita por un músculo del brazo. También. Ay, las caras de Diana son muy chistosas. ¿En qué, perdón? Diana hace unas caras. ¿Todo el tiempo? Hace muecas todo el tiempo, sí. No pensé que yo era el único haciendo muecas. No, es terrible, pero es que a mí me pillan todo. Yo cuando me enojo me pongo roja. Soy furia de intensamente. Me pongo rojísima, hago caras todo el tiempo. Yo por eso no sé disimular. No puedo. Sabes disimular. Mi cara me traiciona, que también es un ejercicio muy lindo mío de honestidad y transparencia. Sí, es cierto. Alejo, ¿tienes algo ahí para contarnos? ¿Qué les voy a contar? Ya, regálenme un minutico. Claro, ya les voy a decir qué tengo para contarles en la mañana de hoy. Quiero decirles que atrápalo.com.co presenta el regreso de las 72 horas de hallazgos. Ofertas increíbles a precios ridículos. Hasta 62% de descuento en actividades, vuelos, hoteles, cruceros, paquetes y entradas. Promociones válidas exclusivamente del 20 al 22 de mayo de 2026. Aplican términos y condiciones RNT23637. Entra ya a atrápalo.com.co. Es verdad. Bueno, ¿tienes otro artista que hayas visto en vivo? Otra banda. Artista, banda. Otra banda. Perdón, grupo, sí, tienes toda la razón. Recuerdo un show. Ay, ¿ahora de quién? Recuerdo un show de una banda llamada Crystal Castles. ¡No! ¿Por qué te metiste por ese lugar tan hermoso? Porque fue uno de esos primeros shows que hizo Páramo. En aquella época maravillosa y satánica del Inditrónica. Qué precio, cuál satánica. He sido uno de los mejores momentos. ¿Tú me vas a decir, señor, que el disco de Crystal Castles donde está Celestica no es un disco muy satánico? Es precioso. Not in Love, por ejemplo. Mira. Not in Love no está en ese disco. Ah. Pero es Crystal Castles. No, mentira, sí está. Lo que pasa es que no está la versión. Pero Not in Love no es de Block Party con The Cure? No. No lo sé. Pero no suena. Tengo mal. La impresión. Bueno, ¿y entonces qué año era? ¿Te acuerdas más o menos? No recuerdo. Lo único que sé es que era con Robert Smith, sí. Era con un parque, sí, con Robert Smith, Not in Love, pero era qué? Robert Smith, Y Block Crystal Party. Castles, ¿no? Crystal Castles están en, esa es la que voy a poner. Bueno, me parece, pero deberías entonces poner Celestica. Ay, pero no, que no está aquí. No está Celestica. Para que Catalina entonces pueda vamos a poner otra de las tinieblas. Exacto. No. Vamos a poner otra y buscamos Celestica. Está bien, listo. Ya te la descargo. Entonces ¿qué cosas les iba a decir yo? Entonces, en ese show que era originalmente de T310 Absent Papa. Sí, cómo olvidarlos. Antes se llamaban T310 Absent Papa. Uh-huh. Y luego se volvieron Páramo. Sí. Ese show era, habría Mike Snow. Mira esto. ¿Podemos poner Animal? Esa claramente sí tiene que estar en el sistema. Yo digo que tiene que estar porque fue himno. Ay, Dios mío, por favor, que esté. Si está, Alejandro, si está. Bueno, y entonces, ¿estaban ellos? Mike Snow, sí, quien además fue uno de los compositores más grandes que tuvo Britney Spears en la década de los 2000. Ay, no sabía eso. Claro, ese man fue el que le escribió toda la música a Britney. Ok. Mira qué buena información. No tenía ni idea. Yo tampoco. Me acabo de desayunar con eso. Andrew Wyatt se llama. Wyatt. El cantante de Mike Snow. There was a time when I went and hunted. Por ahí la escuché, creo que está en Rooster, ¿cierto? Sí, creo que es en la fiesta de ellos, en una de esas fiestas adolescentes. No sé si está en una de las fiestas, pero en una de las nuevas series estas de HBO que estamos viendo con Steve Carell aparece. Es fantástica esa serie. Aparece. Claro. Darkness, darkness. Nah. Era una noche de viernes. Había mucho alcohol y muchas drogas. Siempre. Y llegábamos a esos sitios, era una fiesta casi clandestina, no me acuerdo, tenía un nombre, como todas las cosas que hacían los Paramount en aquella época y que todavía hacen. ¿Soma? No, Soma fue cuando se cayó la tarima por allá también en una bodega. Les encantan esos lugares abandonados. Creo que era al lado de la 30, al lado del 30, como el Mederi, creo que era ahí. No, esta fiesta fue pretérita. Ok. Fue previa a la fiesta que tú estás mencionando. Ya. Había alcohol, drogas, modelos, farándula. Farándula chapineruna. Buena. Había pecado en el ambiente, es lo único que puedo decir. Mucho pecado en el ambiente. Esa también fue una época divina, sí. La jefa de prensa de T310 Absent Papa se llamaba Paola Casas Buenas. Claro. Y si no eras amigo de los Páramo, no podías entrar a nada. Claro que no. ¿En serio? Y Catalina, claro. Si tú no conocías a los Páramo, no podías entrar. O sea, esto era como una reunión de amigos y los amigos pagaban por entrar a esa reunión. Pero por eso era lindo. Pero si estabas por fuera del círculo de amigos, no podías entrar. Por esta razón tengo que agradecerle muy especialmente a Paola, quien, sabiendo que yo no era amigo de ellos y que nadie me conocía, me dejó entrar. Es que chito, pero siga. Sí, me dijo, que no lo vean, pero métase. Escóndase. Por aquí. Escóndase. Así fueron mis ingresos a los primeros eventos de T310 Absent Papa. No, porque te creo, no nada. Te obvio lo juro. Alejandro. ¿Y por qué tú y yo nunca nos cruzamos? Porque yo no era del círculo de ustedes. Ustedes eran una rosca muy cerrada. Ay, ¡oh! Fuertes declaraciones. Ay, ustedes eran una rosca de gente que se creía mejor que los demás. ¿Pero qué es esto? Porque oían música que nosotros, los pobres, no teníamos acceso. ¿Pero qué hubo? Todo resentido. Pero así todo yo, resentido. Ay, cálmese. Mira, tengo Animal y tengo Celestica. ¿Cuál prefieres? Entonces entramos a ese show, te digo. Y eso era como en un tercer piso, en un parque ahora abandonado. Fue una de las fiestas en serio más icónicas en las que yo he estado. El sonido era horrible. Pues porque ¿cómo hacías un concierto decente en un parqueadero? Era imposible que controlar el sonido en un parqueadero. El parqueadero sonaba horrible y los Mike Snow sonaron terriblemente mal. Y después se subieron estos dos, esta banda canadiense, los Crystal Castles. Sí. Yo ya estaba profundamente ebrio. Pero no, el nivel de punk. Sí, sí. Que sí se desató. Sí, señor. Cuando se subió esa chica. a cantar. No está escrito, jamás en la vida lo he visto. Entonces, pongo ahí, tercer show de una banda favorita. Celestica. Crystal Castles. Listo. Uf, Alejandro, ay, ay, ay, me muero. Escucha esto, Catalina. Este es esta es la banda sonora de la DES. Esta fue nuestra fiesta. Ay, chévere, Cata. A ver, a ver. Qué bonito Celestica de Crystal Castles. Está Monkey on My Back, un déjà vu radial. Radio. Ellos fueron poperos. Yo siempre los tuve en mi imaginación rockeros. Muy rockeros. ¿Quiénes? ¿Los Wham? No, los Radioactivos. O sea que no sonaba Wham ahí. No, claro que sonaba Monkey on My Back. Mira. Obvio. Okay. Obvio que sí. Pues en los 80, es que esto es ochentero. Sí, es cierto. Esa voz tan linda. Estoy clipeándome, tengo el tapa. ¿Qué has encontrado? Cobis nunca está prestando atención. Para los que no saben, Cobis es Cristian. No, pero sí estaba muy atento. Sí. Lo que pasa es que nosotras subimos nuestro computadorcito para poder ir teniendo las noticias a la mano, pero él sube su celular. De pronto estaba mirando noticias. Y él también se conecta. Por supuesto que no, al YouTube. No, sí, porque nosotros estamos leyendo. No lo defiendas, Catalina, no lo defiendas. Pero es que yo estaba al lado de él y yo veía. Sí, claro, por eso estoy clipeando, para ponerte a ti. No, y es que cuando uno se conecta live, toca desde el celular, porque las noticias las tenemos al otro lado, entonces él también está pendiente de las... Aquí las estoy viendo todas conmovidas con lo de Shakira. Ah, es que es lindo. El grupo de niños. Sí. El grupo de niños. Sí, muy bonito, claro. Dai Dai, como tú. Como yo. Ella se inspiró en mí para esa canción. O sea, que lastimo. ¿Tú sabes que uno se puede inscribir? ¿Se llama Dai Dai? Sí. Uno se puede inscribir para entrar en una rifa, en un sorteo y poder bailar con Shakira el día que presente esa canción. Mira, Catalina. Yo estoy pensando en inscribirme. ¿Qué tal? Sería maravilloso. Sería muy chévere. Yo por allá toda perdida. Bueno, voy a dejar a Cobis viendo el celular. Sí, porque él estaba buscando la información. Sí, gracias. Ya que ustedes dicen que es que está buscando la información, voy a dejarlo. ¿Sí? No, mentiras, voy a poner a Catalina. Bueno, está bien. Lo que tú creas que funciona mejor. Hablando de eso, ¿tienes información importante? Información importante de Atrápalo. Recuerden que ya llegaron las 72 horas de hallazgos. Damas y caballeros, es el regreso de una de las promos más importantes de la historia de los viajes. Son las 72 horas de Atrápalo. Hallazgos, ofertas increíbles a precios ridículos, hasta 62% de descuento en actividades, vuelos, hoteles, cruceros, paquetes y entradas. Yo estoy haciendo en estos momentos uso de las 72 horas de hallazgos. Ah, fantástico, muy bien. Y usted también puede hacerlo. Promociones son válidas exclusivamente del 20 al 22 de mayo de 2026. Ingrese ya a atrápalo.com.co. Aplican términos y condiciones. RNT 23637. Son las 72 horas de hallazgos. Alejandro. No, en serio. No es en serio. Te lo juro. Yo sé. Aquí está Lauryn Hill. Esto es Can't Take My Eyes Off of You. Sara Larson, Midnight Sun, y llega una obsesión que tiene Catalina llamada Jonas Brothers. Es que estamos hablando de esas bandas que hemos visto en vivo, les estamos pidiendo que nos cuenten 5 de ellas. Sí. En @laxmasmusica en Instagram, y justo revisando, yo les conté que una de las que vi que me gustó mucho porque fue cumplir un sueño de infancia fue ver a los Jonas Brothers. ¿Y qué tal son en vivo? Ay, ellos son muy chéveres. Ah, okay, bien. Cada uno tiene una personalidad súper diferente. A Kevin ya le están dando por fin el chance de cantar. Qué pecado. Porque él era como el más tímido y tal. Pero bueno, ahí están bien. Y están lanzando su propio podcast en el que van a hablar sobre su vida y su carrera. Este podcast se va a llamar Hey Jonas. Va a ser un programa conducido por los tres hermanos, Nick, Joe y Kevin. Y su lanzamiento fue justo el hoy estamos a viernes, el miércoles. Ya. Fue justo este miércoles, es un formato de audio y video en el que los tres hermanos participan con conversaciones informales, van a tener invitados, otros artistas también para que pasen a contar sobre su carrera musical, sobre colaboraciones, de pronto anécdotas que han vivido en el escenario, son conversaciones abiertas y pues bueno, además de eso están pegadísimos y están muy virales en redes sociales porque Joe tiene una novia que es latina. Okay. Ella es de Puerto Rico. Oh. Y entonces está aprendiendo a hablar en español. Y es muy divertido verlo porque además dramatiza novelas como muy tradicionales de nuestra cultura, como la de La Maldita Lisiada. No, muy bien. Entre ellos tres es súper divertido porque además se nota que se esfuerzan un montón en intentar hablar, hacer el lip sync correcto para que también los vayan a ver en sus perfiles. Pero mira, noticias de mis hermanos favoritos. Por favor, preséntad la viene canción. Camp Rock 3 además. Ay, este año también, si no estoy mal, como a mitad de año, como junio, julio. Llega, entonces para que estén pendientes, te voy a obligar a verla. No va a pasar. Mira, yo la veo, a alguien. Yo la veo y tú ves K-Pop Demon Hunters. Bueno, está bien, hacemos una tarde de cine. Catalina. Listo. Tengo a los oyentes. Mira, tengo a los oyentes de testigo. Además, son dos películas. ¿Qué? Este Camp Rock son tres. Esa cosa. Y ella tiene que ver K-Pop Demon Hunters. Está bien, ustedes tenemos testigos. Un trato. Muy bien. Entonces, los vamos a recordar con una de esas canciones que nos lleva a la era Disney Channel. Se llama Burning Up. ¿En qué me metí? Mira, es fabulosa. Ahí va.